Hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+. Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Primera clave, son las 9, las 8 en Canarias. Técnicos del CSIC y del Instituto Geográfico Nacional no ven evidencia científica que vincule la acumulación de agua en Grazalema con los movimientos sísmicos detectados en esa zona. Dicen que los ruidos del suelo eran los acuíferos llenándose y que entran dentro de la normalidad. Los expertos han informado a los alcaldes para que tranquilicen a los vecinos. Segunda, Air Europa anuncia que retomará los vuelos a Venezuela de forma gradual a partir del 17 de febrero. Plus Ultra lo hará el 3 de marzo. Iberia mantiene por ahora la fecha del 6 de abril. Recordemos que las aerolíneas internacionales cancelaron sus operaciones a finales de noviembre cuando Donald Trump ordenó el cierre del espacio aéreo. Tercera clave. Esta tarde se ha celebrado un acto en recuerdo a los dos guardias civiles asesinados por aquella maldita narcolancha en Barbate. El homenaje organizado por la asociación Nuestro Corazón por Bandera tiene lugar con motivo del segundo aniversario de los asesinatos de David y Miguel Ángel. Las asociaciones de la Guardia Civil denuncian que desde entonces no ha cambiado nada y que Interior no ha reforzado los medios. Y cuarta, en Portugal el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha recibido hoy al socialista António José Seguro, que ayer logró casi el 67% de los votos frente al candidato de la ultraderecha, André Ventura. Seguro dice que buscará la estabilidad política y promete lealtad al primer ministro, el conservador Luis Montenegro. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE, estar informado. Las noches electorales en Aragón siempre se miran con nerviosismo. No hablamos de una comunidad especialmente poblada, pero desde hace años se le atribuye un gran simbolismo. Lo que van a votar los aragoneses suele anticipar lo que pasará en toda España. Es el conocido como Ohio español, que parece volver a mostrar la realidad política de todo el país. Pues es evidente que estamos contentos. Hemos ganado las elecciones, que somos la única alternativa de gobierno. ¿El resultado es redondo? Evidentemente no. Hubiera preferido no perder un diputado por Zaragoza y un diputado por Huesca, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es un resultado suficiente para seguir gobernando. Es Jorge Azcón, el actual presidente, candidato a la reelección por el Partido Popular. Por un lado, felicidad por haber ganado de nuevo las elecciones, 26 escaños, pero por otro, se ha dejado dos, lo que le ha colocado en una situación, claro, más débil. Nosotros ahora dependemos dos diputados más de ellos de los que dependíamos antes, que son los dos que hemos perdido nosotros, ¿no? Al final, para sumar una mayoría, se suma con las dos partes. Lo que Vox quiera hacer en el gobierno, pues primero tendrá que decirlo y tendrá que explicitarlo. ¿Vox está dispuesto a asumir la responsabilidad de la Consejería de Sanidad? No lo sabemos. El PP se queda lejos de la mayoría absoluta, 34 diputados. No queda otra que llegar a un entendimiento con Vox, que sin duda ha sido uno de los grandes triunfadores de la noche. Gracias, de verdad, de corazón, a todos los aragoneses que nos habéis acompañado. No os defraudamos entonces, no os vamos a defraudar ahora. Tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Es el señor Nolasco, el candidato de Vox a estas elecciones, al cual hemos invitado esta noche a esta linterna. Pero, oye, como han hablado los jefes de Madrid, pues ha dicho que no habla. Oye, donde hay patrón, pues ya se sabe. Al igual que en Extremadura, los de Santiago Abascal han disparado su representación al obtener 14 escaños frente a los 7 que lograron en la anterior ocasión. Son casi el 18% de los votos. Ahora se convierte en indispensable para formar gobierno. Es un muy buen resultado para Xunta Aragonesista, pero el resultado de estas elecciones es malo para Aragón. Tenemos que reconocerlo desde el primer momento. Sin embargo, insisto, es bueno para Xunta Aragonesista porque hemos duplicado los votos. Escuchas a Jorge Puello, líder de la Chunta aragonesista, otro de los grandes nombres de estos comicios. Se entiende su alegría teniendo en cuenta que han pasado de 3 a 6 escaños. Ha sido el triunfador de la izquierda, ya que dentro de ese bloque ha sido la única formación que mejora. Asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable. Es Pilar Alegría. Como sucedió en Extremadura, el PSOE ha obtenido su mínimo histórico con solo 18 diputados frente a los 23 de hace 2 años y medio. Son el 24% del censo. Seguimos el repaso con Teruel Existe. Reconocer que es una verdadera lástima que los retos a los que se tiene que hacer frente a Aragón y Teruel hayan quedado diluidos en un debate nacional a las que nos hemos visto abocados, pese a ser unas elecciones autonómicas, por la presencia de los reiteradas de los líderes nacionales. Y buena parte de eso ha perjudicado a aquellas formaciones que, como nosotros, hacemos hincapié en los problemas de Teruel. Tomás Guitarte ha rebajado su presencia en el Parlamento aragonés. De 3 han pasado a 2. Mantiene su escaño Izquierda Unida y Sumar, cuya candidata Marta Bengoechea lamentaba la tendencia a la derecha. Estamos satisfechas de la campaña que hemos desplegado, aunque los resultados no hayan sido pues tan buenos como hubiéramos esperado, ¿verdad? Lo que queda claro es que la irresponsabilidad del señor Azcón al convocar estas elecciones hoy se hace más evidente que nunca. Estamos ante un resultado donde queda peor que antes, con más dependencia de la derecha. Podemos ha perdido el único diputado que tenía, el PAR, el histórico Partido Aragonés. No tiene representación parlamentaria tampoco. Este es el panorama. A partir de ahora, ¿qué hay detrás de esos resultados? Hoy hablamos de los comicios del Ohio español. Así ha sido recibido Jorge Azcón justo cuando estaba a punto de entrar en la sede del PP en Madrid junto a Alberto Núñez Feijóo. Feijóo ha sido quien ha resumido estos resultados, según él, en 3 claves. La primera, estas elecciones se convocaron porque no se dejaba gobernar a Azcón. Y los aragoneses han dicho claramente que quieren que gobierne Azcón. Segunda conclusión, los aragoneses han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad. Y la tercera, la gente le ha dicho a Sánchez que ya basta. También ha pedido responsabilidad a Vox para formar gobierno en Aragón. Desde el PSOE, más allá de analizar los motivos que han dado lugar al mal resultado, critican al PP por alimentar a lo que ellos denominan ultraderecha. La portavoz del PSOE, Montse Domínguez. Vox se multiplica como los gremlins. El señor Feijóo le ha dado de comer al señor Abascal. El señor Feijóo le ha dejado mojarse al señor Abascal. Y es que a partir de las 12 de la noche no se tiene que dar de comer a los ultras porque estos se multiplican. El jefe de informativos de COPE en Aragón es nuestro compañero Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, hemos pensado empezar a llamar políticos y gente importante y demás, y hemos dicho, el que mejor lo pueda analizar es el que lleva currando meses esta historia. Así que te hemos pillado por banda después del agotamiento, Enrique. Muchas gracias. Nada, hombre, el trabajo es lo que toca hacer una noche así y aquí estamos para contarlo. Oye, la pregunta del millón. ¿Habrá gobierno PP-Vox? Pues mira, es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Sobre todo, la pregunta que nos hacíamos a raíz de los resultados de anoche es si realmente todo esto ha merecido la pena, ¿no? Porque recordamos que durante la campaña Azcón ha dicho por activa y por pasiva que él lo que quería era convocar unas elecciones para conseguir un gobierno más fuerte, un gobierno más sólido, y al final pues parece que le ha salido un poco el tiro por la culata y se ha visto en una situación un poco en inferioridad de condiciones en comparación con lo que tenía en 2023, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que ahora mismo tienes a un ex socio frente a ti con una posición mucho más fuerte, que ha duplicado su presencia en el Parlamento con 14 diputados y que ahora pues te tienes que sentar a negociar con él y te va a pedir el oro y el moro. Claro. Para tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, es una situación complicada, es una situación que ahora mismo pues veremos a ver cómo acaba, porque ya estamos viendo lo que está ocurriendo en Extremadura y aquí parece que la situación se puede volver a repetir. Entonces, está todas las expectativas un poco pendientes de lo que pueda ocurrir, ¿no? Esto es lo del viaje y las alforjas, sinceramente. Sí, sí, exactamente. Oye, ¿ha habido un cambio sociológico? Lo digo porque no hace tanto Podemos tenía 14 escaños y ahora se ha quedado con uno. Bien, es cierto que se ha ido todo el voto a la chunta, pero quien se ha quedado con 14 es Vox. Hay un cambio sociológico, no sé si en el campo, en los jóvenes. Pues sí, puede ser, porque fíjate, además, Vox ha sido la fuerza política más votada entre los jóvenes de Aragón. Simplemente para, es un dato que te puede hacer una idea un poco de la situación. Y para que veas, por ejemplo, en el caso de Podemos, el batacazo que se ha pegado Podemos es muy significativo si te fijas en el número de votos. Por ejemplo, una fuerza residual, en este caso, que se presentaba también a estas elecciones, como era la de Se acabó la fiesta de Albise, ha obtenido más votos que Podemos. O sea, Se acabó la fiesta, triplicó la cantidad de votos que obtuvo Podemos en esta, en esta cita electoral, con 17.900 frente a los 6.200 votos de los morados. O sea, ha habido un cambio de tendencia, ha habido un cambio, no sé, llámalo X, pero de repente ha pegado un subidón todo este tipo de fuerzas políticas, y eso ha, en este caso ha ido en detrimento del Partido Popular y, por supuesto, del batacazo histórico que se ha pegado el Partido Socialista, claro. Que yo creo que muchos de los votos que iban a Pilar Alegría han acabado en la chunta aragonesista, que también es de izquierdas. Seguro. Y que, bueno, se ha visto un poco beneficiada por eso, ¿no? Te iba a preguntar precisamente, visto desde aquí, desde Zaragoza, ¿quién ha perdido, Pilar Alegría o Pedro Sánchez? Pues yo creo que en este caso ha perdido Pilar Alegría. Esto tiene también su lectura a nivel nacional, porque son unas elecciones, evidentemente, que han estado en todo momento valoradas en esa clave, ¿no? En clave nacional. A Pedro Sánchez, evidentemente, le interesaba muchísimo. Sabía que mandaba a Pilar Alegría al matadero, porque esto desde un principio ya se había dicho que las encuestas daban por perdedor al Partido Socialista. Entonces, evidentemente, le interesaba que subiera Vox, porque eso perjudicaba al Partido Popular. Y eso es al final lo que ha ocurrido. Entonces, Pilar Alegría evidentemente ha perdido. No sabemos al final si realmente se va a quedar aquí a liderar la oposición o se marchará, pero evidentemente Pilar Alegría ha salido perdiendo. PP, pues evidentemente también ha perdido lo suyo, ¿no? Porque ha salido con un resultado que no se esperaban. Evidentemente este escenario no lo contemplaba Jorge Azcón en ningún momento desde que dio el paso de convocar estas elecciones de forma anticipada. Y Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez creo que se está frotando un poco las manos a raíz de lo que ha ocurrido con Vox. Y la última. Esta mañana hacía el ejercicio un tanto de melancolía, pero para los que nos caía bien, Javier Lambán, ¿qué estará pensando ahí arriba? ¿Tú qué crees? Pues mira, yo creo que Javier Lambán, ya sabes que, bueno, Javier Lambán con Pilar Alegría precisamente no se llevaba muy bien. No, ni con el jefe de Pilar Alegría. Evidentemente, era muy crítico, fue uno de los varones muy críticos junto con Emiliano García Page con la gestión que estaba haciendo Pedro Sánchez. Y bueno, pues no sé lo que estará pensando ahí arriba, pero la verdad es que estará asombrado de la deriva en la que ha entrado su partido y del desastre en el que se ha visto ahora mismo el Partido Socialista, que fíjate que ha llegado a caer lo más bajo, ha tocado fondo, podríamos decir, porque ha llegado a obtener el resultado peor de su historia, que precisamente lo tuvo también en su día Javier Lambán, pero precisamente por el auge que tuvo Podemos en su momento. Entonces, bueno, estará viendo, desde donde lo esté viendo, pues la situación muy complicada ahora mismo para un Partido Socialista que no termina por levantar cabeza, ¿no? Bueno, pues descansa, porque me temo que las próximas semanas de negociaciones, tiras y aflojas, también te vas a divertir. Enrique Pérez, compañero de informativos, COPE Aragón, gracias. Gracias a ti, Ángel. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Enrique. El bipartidismo como tal cae. Es Vox quien recoge gran parte de los votos de jóvenes y del campo. Para tratar un poco más en profundidad el tema, llamamos a Pablo Biberbost. Es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca. Pablo, profesor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias por acompañarnos. Una primera cuestión, por lo que me comentan aquí los que saben, como mi compañero Enrique, el voto joven se ha ido mayoritariamente hacia Vox. ¿Esto es una cuestión ideológica o es una cuestión de hartazgo un poquito antisistema? Creo que hay una combinación de ambos elementos. En este momento de la historia, la extrema derecha se está presentando aquí en España y en otros países del mundo como una alternativa antisistema, y los jóvenes suelen propiciar el apoyo a alternativas de esta naturaleza. Al mismo tiempo, los jóvenes están observando que hay dilemas vinculados a su existencia, a su vida, que no se están resolviendo, como sus ingresos salariales o la posibilidad de acceso a la vivienda, y a partir de la destreza que tiene Vox en redes sociales, pueden hacer match mejor con las nuevas generaciones. El voto del campo. ¿Qué ha tenido que ver en ese voto del campo el acuerdo, por ejemplo, Unión Europea-Mercosur? ¿Tan pegado está la actualidad? Creo que ha sido muy relevante. De hecho, sorprenden las diferencias de voto entre Zaragoza y las regiones rurales de la comunidad autónoma. Se ha aprovechado la firma de este acuerdo de libre comercio en un contexto peculiar de la economía española y de la economía europea, y evidentemente ha calado la idea de que esto puede afectar intereses económicos y productivos vinculados a la región rural. Vox ha sabido aprovechar el tirón de un tratado que, por otro lado, no se ha explicado muy bien ni a nivel europeo ni a nivel estatal en relación a sus beneficios. Claro, porque parece que el tratado es solo para el campo. El tratado es muchísimo más, es industria pura, pero claro, todo el mundo puede. La tendencia hacia la derecha es evidente, no hay más que ver cómo queda el Parlamento aragonés. ¿A qué es debido? Es un proceso que viene de larga data, ya se había observado en europeas, en las elecciones generales del 23, en las elecciones de Extremadura en diciembre. Evidentemente hay un cambio epocal, evidentemente hay ciclos que tienen que ver con tiempos de gobierno y desgaste de los partidos en el poder, y pareciera que la sociedad española ha ingresado en una fase que opta por alternativas en donde está presente el centro-derecha tradicional, y habría que ver con cuáles otros este pacta. Sin embargo, al hilo de lo que también se conversaba en la mesa previamente, es importante saber que en ocasiones lo que sucede a nivel autonómico no tiene por qué reiterarse de manera calcada textual a nivel estatal, sobre todo en un mundo con tensiones geopolíticas peculiares, en las que identidades que se encuentran dormidas o latentes pueden despertarse si hay conflictos con otros muy distintos al grupo social al que uno pertenece. Aragón, se le conoce a esta comunidad autónoma como el Ohio español, en la medida en que suele, por así decirlo, anticipar los resultados a nivel nacional. ¿Compartes esa existencia de Ohios en distintos escenarios electorales? Sí, lo comparto. Es muy probable, desde el punto de vista politológico, que en unas próximas elecciones generales estos parámetros que hemos observado en las distintas provincias aragonesas se repitan. Pero entre los parámetros hay uno que merece la pena destacar, que es aquel que tiene que ver con la izquierda regionalista. Los resultados de la chunta aragonesista y lo que implica también en seguimiento a ella de lo que son jóvenes. Allí pareciera que pudiese haber cierta réplica de lo que ha acontecido con BNG en Galicia o Compromís en Valencia. Creo que este es un dato no menor que hay que explorar y monitorear de cara a futuras elecciones en donde participen actores del mismo estilo. Y una última cuestión, Pablo, profesor. El capítulo Podemos. No hace tantos años, Podemos tenía 14 y ahora ha desaparecido completamente del escenario. ¿Cómo se explica? Creo que esto tiene que ver con cómo le ha golpeado, entre otros factores, el haber participado de gobiernos de coalición. Y me parece que en esto Vox ha tomado buena nota. Vox difícilmente vaya a ingresar en este gobierno o en otros a nivel autonómico, porque ha descubierto que tanto Podemos como Ciudadanos han sufrido el haber participado en gobiernos de coalición. Estos hermanos menores de los gobiernos de coalición han sido los más golpeados, y creo que aquello afectó a Podemos. Vox ha tomado nota debida y va a evitarlo por todos los medios, lo que hará que sea muy caro para el Partido Popular el lograr acuerdos tanto a nivel de conformación de gobierno como de aprobación de legislación a lo largo de la legislatura. Joder, pues estamos apañados. Pablo Viderbos, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca. Gracias por la clase y por los consejos. Pablo, buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer. Adiós, adiós. Cuando nos planteábamos hacer este día después de las elecciones en Aragón, lo primero que pensamos es, bueno, los periodistas estamos para analizar, para hacernos cábalas, para ver probabilidades. Pero ¿y la economía? ¿Con quién hablamos que nos pueda orientar sobre el futuro económico, que es en el fondo la clave de bóveda de cualquier situación político-social en una región, en un territorio, en este caso en Aragón? Hemos invitado a esta tertulia a Benito Tessier, es el presidente de la COE aquí en Aragón. Benito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel, un placer estar contigo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, económicamente hablando, Aragón hoy? Pues mira, Aragón está en estos momentos viviendo un momento particularmente especial. Yo, además, he asumido esta responsabilidad desde el día 12 de enero. Y en mi discurso, pues lo que dije es que Aragón está viviendo un momento apasionante e ilusionante. Y es verdad, y te voy a describir ese momento apasionante e ilusionante, que es singular, porque desde mi punto de vista es la única comunidad autónoma en toda España que se encuentra en una situación de este privilegio. Tenemos ya nuestros sectores tradicionales que están funcionando muy bien. Nosotros tenemos fuerte presencia en automoción, como se sabe. Somos un territorio tradicionalmente de automoción. Funcionan bien otros sectores como el sector primario, la agroalimentaria. Tenemos muy buen sector logístico. Vivimos una situación geoestratégica que viene de la época romana, con lo cual de la época César Augusta. Estáis en medio de todo. Estamos en medio de todo. Hemos sabido hacer bien las cosas. Tenemos un pacto social y un diálogo social envidiado y llevamos años defendiéndolo y siendo ejemplares en ello. Y además a esta situación se le estaban agregando pues unas inversiones mil millonarias que se habían anunciado por parte del gobierno de Aragón y en concreto por parte de nuestro presidente Azcón, casi con una cifra que marea, 80.000 millones de euros, tanto en los sectores tecnológicos, en los data center, centros de datos, como también en la gigafactoría de Stellantis y Decatel, que nos hacían posicionarnos y nos hacen posicionarnos en un futuro verdaderamente muy ilusionante. A ver cómo te formulo la pregunta, Benito. ¿La incertidumbre política puede fastidiar, por no decir otra cosa, esas perspectivas? Lo digo porque la incertidumbre, y qué decir un empresario, sí, sí, es el peor enemigo que hay para casi todo. Totalmente. Pues mira, Ángel, si algo quieren estas inversiones, que son certeza y seguridad jurídica, que son inversiones de largo recorrido, porque son capital intensivo, o sea, son de capital intensivo, es estabilidad, un marco estable, porque lógicamente las amortizaciones se producen en el tiempo, en un tiempo pronunciado. Por lo Pero, tanto, si me permites, en el tiempo, gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne, porque evidentemente la economía se mueve acompasadamente con la política, pero indistintamente, ¿no? Entonces, evidentemente, una situación de inestabilidad, que es tu pregunta, y te respondo concretamente, pues por supuesto que puede crear incertidumbre en esas inversiones tan importantes, inversiones de largo plazo. ¿Eso significa que tenemos que tener una preocupación? No, porque hay determinadas inversiones que están confirmadas, que están en estos momentos en fase de desarrollo y que evidentemente tienen y van acompasadas de proyectos que no pueden cambiarse ni modificarse, porque además van asignadas a una serie de relaciones vinculadas al trabajo bueno que se ha hecho en nuestra comunidad con todo el tema de energía renovable. Nosotros en Aragón tenemos la suerte de tener sol y tener viento y haber hecho muy bien los deberes en cuanto a energía renovable. Y entonces yo estoy convencido que esas inversiones van a continuar. Pero hay algunas que no han madurado, hay algunas que se han presentado, pero no han finalizado, no han cristalizado. Y esas inversiones, ante un proceso o una situación inestable, probablemente reflexionarán. Por desgracia, Benito, en el último mes estamos hablando mucho de trenes. Digo por desgracia porque vamos a cumplir dentro de nada un mes del accidente de Adamuz, que ahí estuvimos nosotros también con este programa. A partir de ahí, el tema de las líneas férreas, el tema del AVE, los retrasos, ¿cuántos influyen? Porque estar en medio está muy bien cuando todo funciona. Zaragoza ha vivido y se ha beneficiado de un desarrollo muy importante a raíz de esas comunicaciones del tren de alta velocidad. El estar a una hora y media de Madrid y a una hora 45 de Barcelona, sin duda. No, eso, pero ahora ve, eso era antes. Eso eran tiempos de ciencia ficción, ¿verdad? Pero eso era la realidad en la que vivíamos y además con una puntualidad y una exactitud tremenda, ¿eh? Yo he sido y soy un usuario permanente de la alta velocidad y he tenido la suerte de disfrutarlo durante muchos años. Y eso nos había colocado en el mapa. Efectivamente, has diseñado una situación que parece, bueno, pues como la tormenta perfecta, algo que nadie podíamos pensar. Lo primero, que alguien pudiera perder la vida en un sistema de transporte tan seguro como el tren de alta velocidad. El otro día escuché que los japoneses creo que llevan, y no me gustaría darme el dato, 60 años sin un solo accidente. Lo que yo me pregunto es si lo pueden hacer los japoneses, porque no lo podemos hacer nosotros los españoles. ¿Sabes lo que pasa? ¿En qué sector empresarial te automoción, mueves personalmente? Automoción. Claro, en tus fábricas, en tus talleres o en tus centros de distribución, sea cual sea el área, estás obligado a unas medidas de seguridad, a unos controles, a un reciclaje y una formación absolutamente milimétrica. Y que se te ocurra no cumplir, por no decirlo de pagar impuestos. Claro, el tema del mantenimiento es que cuesta mucha pasta, pero a lo mejor no da votos. Bueno, pues no lo sé, pero desde luego el mantenimiento que va relativo, y me pongo serio, y que va vinculado a la seguridad de las personas, es indudable. O sea, es incontestable. O sea, nadie se debería permitir el lujo de poder recortar en algo tan importante. Es como una línea aérea, y me gustan mucho los ejemplos y los símiles, que por conseguir unos mejores resultados económicos empieza a recortar en sus presupuestos de mantenimiento. O sea, evidentemente sería juzgado de guardia. Cambio de tercio, y me permito el paréntesis, es que sin seguridad y defensa no hay nada. En este caso, seguridad, que es de lo que hablábamos. Totalmente. Y además nosotros fabricamos frenos, ¿eh? Que fíjate, para la más. La marca nuestra Brembo y es uno de los mejores frenos del mundo. Has apuntado antes el sector primario. En una comunidad como esta, con Teruel, con Aragón, con todo Aragón, con Cariñena, con el Somontano, el sector primario es absolutamente clave y a veces lo despreciamos. Pues el sector primario es el que nos salvó en la pandemia. Que hay que tener memoria histórica. Y no hace tanto, ¿eh? Nosotros, gracias al sector primario español, tuvimos alimentos en nuestras casas. Y de repente se nos ha olvidado, parece que se nos ha olvidado querer cuidarlo y querer darle el protagonismo que tiene que tener. Yo soy un defensor del sector primario, soy un defensor de la supremacía de independencia de nuestro sector primario y de la supremacía de independencia de nuestro país alimenticia. Y eso lo tenemos que cuidar y me parece que no lo estamos cuidando adecuadamente. Una forma de cuidarlo, y yo no me harto de repetirlo en este programa, es cuando vamos a comprar, siempre mirar la etiqueta o el cartelito. Origen. Y luego si puedes tomar la decisión, pero eso hay que hacerlo siempre. Para terminar, esta pregunta, planteársela a un empresario, entiendo que tiene su punto de estupidez. Pero Benito, ¿eres optimista? Yo digo, después de un día como ayer y la que viene. Sí, mira, yo te tengo que decir, y precisamente antes lo hemos estado hablando con tus compañeros, hablábamos de los momentos difíciles que se están viviendo. Yo he sido optimista por naturaleza siempre. Siempre se han vivido ciclos y situaciones diferentes. Hablábamos precisamente de la pandemia, la dificultad de estar todos encerrados en nuestras casas, vivir una situación dramática en el mundo prácticamente, y lo superamos y aquí estamos, ¿no? Entonces, yo soy optimista. Mira, yo creo que al final, de verdad, Ángel, quien se mete en política se mete claramente por hacer algo por el bien común. Y quien consigue unos votos los debe conseguir para poner por delante el interés del colectivo por delante de los individuales. Los aragoneses ayer hablaron, nos dieron un resultado. Han dado un resultado a los partidos políticos. Ahora llega el momento del pacto, llega el momento del acuerdo, llega el momento de la democracia y llega el momento de poner por delante a Aragón por delante de intereses individuales y partidistas. Y yo espero que los partidos estén a la altura de las circunstancias. Benito Tessier, lleva nada, unos días, presidente de la COE en Aragón. Gracias y suerte, Benito. Ángel, un placer estar contigo. Lo y cuando dos áreas se juntan, siempre sale bueno, algo bueno. La bomba, la bomba. Gracias, Benito. Hoy hemos analizado los resultados de las elecciones de ayer. Varias claves. La primera, el PP está obligado a negociar con Vox y viceversa. Un Vox que duplica sus escaños. Vox 14, PP 26. Hay mucha distancia, ¿eh? El PSOE marca un mínimo histórico, echa balones fuera, mientras que Sumar y Podemos pierden casi todo. Ahora en el horizonte, Castilla-León, después Andalucía. Veremos si se cumple eso de que Aragón es el Ohio español y se repite el panorama en toda España. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Ángel, buenas noches. Me dan ganas de darte bueno, me dan ganas, no, que lo voy a hacer. A la maño, pues, dale. Ala. Mira, el mejor jotero de este siglo XXI es sin duda Nacho del Río, heredero brillante de Jesús Gracia. Y tengo en mi casa una grabación suya, acompañado de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza, que escucho muy a menudo y siempre me emociona. Así que ayer, huyendo del barullo político, fui rememorando letras mientras la sinfónica vestía a guitarras y bandurrias con traje de gala. Este bilbilitano, nació en Calatayú, a 14 kilómetros de mi amada Ateca, tiene la elegancia de no presumir de sus grandes dotes de tenor y nunca desvirtúa las jotas, que huelen a terrón de sequía y a humedad del Jalón, a la pureza del aire del Pirineo de Huesca y al frío noble de Teruel. Esta inmersión me puso el alma de jota y dura tanto que todavía estoy atrapado, así que voy a resumir la jornada de ayer en unas cuantas joticas de las que leeré las letras, claro, porque no tengo las facultades de Nacho del Río. En primer lugar, la jota que le podría cantar el Pepe de Aragón a Vox. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas y sin ti pues no gobierno. El votante del PP, que vistos los resultados no sabe qué podrá suceder, entre la desconfianza y la sospecha, podría cantarle a Vox. Dices que tienes de votos un olivar, mas las olivas se amustian si no quieres gobernar. Los de Vox, contentos con el resultado, pero siendo todavía la tercera fuerza política, podrían consolarse cantándole al PP. Adelantaste elecciones porque yo soy una carga. Ahora la carga es doble. Hay menos trigo y más paja. Tampoco está muy contento el atribulado votante del PSOE, que ha pasado de tener de presidente de Aragón a Lambán a tener de jefa de la oposición a Pilar Alegría, a la que le podría cantar esta jota. Tú traicionaste a Lambán por orden de Pedro el Grande. Consumada la burrada, ya tienes burro ande o no ande. Claro que, como la de la Zaide rápida de reflejos, le podría contestar. Mi señorito y el tuyo, mete y saca, saca y mete. Y ha puesto a las dos derechas atontadas en el brete. A todo esto, el votante aragonés, en general, ante el panorama, podría cantar estas dos jotas una detrás de otra. Ya hemos votado otra vez y ya vale de elecciones, que estamos de las consultas hasta los mismos cajones. Cuando yo digo cajones y os voy a dar una pista, es porque soy muy mirado y la censura es muy lista. En fin, para finalizar, esta sería mi jota a Pedro I el Mentiroso. Pon muros a la derecha y abrázate con Chapote. Seguirás en la Moncloa y los tontos en el bote. ¿Tú te has dado cuenta del acento que te ha salido, macho, según hacías el Río? Que yo en cuanto veo una letra de jota ya, no sé, me sale. Un abrazo, Luis, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Adiós, maestro. Genial, Luis del Val.

Bueno, a mí me parece que es una gran noticia, ¿no? Es increíble que hayan tenido que perder la vida 47 personas en dos accidentes para que el gobierno accediera a unas medidas mínimas de seguridad que no es para los maquinistas ni para la gente que trabaja en Renfe o en Irio, o en Uigo, que también, pero es para nosotros, para los 5 millones de personas que utilizamos el tren, ¿verdad? Y dicho esto, yo creo que paralizar un país por el transporte por ferrocarril es una barbaridad de pérdidas económicas de todo tipo. Tú ibas hoy en coche a Zaragoza y has visto lo que ha sido esa carretera petada de camiones y con unos agujeros espectaculares en el asfalto. Y a mí me parece que si hay algún sitio para invertir nuestro dinero es en seguridad pública. ¿Dónde se tiene que ir el dinero? A la seguridad de todos. Ahora entramos en detalle. ¿Qué más sabemos de ese acuerdo? Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues ese acuerdo que se ha firmado hace apenas una hora, menos incluso, supone elevar notablemente el gasto en mantenimiento. Tú lo decías, era una de las peticiones imprescindibles de los trabajadores ferroviarios. Entre ellos, los que más han presionado han sido los maquinistas. Han obligado casi al Ministerio a mejorar sus condiciones laborales de seguridad, también con apoyo de la Inspección de Trabajo, que ya en septiembre le pidió a DIF que estableciera planes de trabajo claros para su personal de conducción. Y algo esencial, aumentar el dinero en inversiones en infraestructuras. Diego Martín, de SEMAF. Hablamos de muchos millones, de hecho en un plazo amplio se va a duplicar incluso, bueno, va a haber casi un 50% más de presupuesto en mantenimiento ferroviario. Inversiones en Renfe, pero sobre todo en Adif, la empresa estatal, que va a tener que elevar un 38% su gasto en mantenimiento anual en la red convencional, hasta un 44% en la de alta velocidad. En total, más de 460 millones de euros en conjunto hasta 2030. En la red convencional se van a invertir casi 1.180 millones hasta 2030, mientras que en la alta velocidad el gasto asciende a 628 millones. En total ya supera esa inversión los 1.800 millones de euros anuales. Es lo que comentabas, bien el acuerdo, bien la inversión, pues ojalá todo funcione de cara al futuro, pero esto hacía falta hace un mes también, y hace dos, y hace un año. Claro, es que es terrible. Es que ¿a dónde se ha ido el dinero? Bueno, y esto es un acuerdo que sobre el papel queda fenomenal, pero este país no tiene presupuestos, porque este gobierno no tiene presupuestos generales del Estado desde hace 3 años. Y unas inversiones de este calado deberían estar plasmadas en unos presupuestos, porque si hay elecciones y viene otro equipo ejecutivo, digamos, en esta empresa que se llama España, pues los accionistas votan a, claro, a otro equipo, ¿verdad? Tienen que tener clara la hoja de ruta, los ingresos y los gastos y de dónde sale el dinero. Otro punto clave, contrataciones, más personal y condiciones, Iván. Sí, los sindicatos que habían reclamado más personal en Adif, en Renfe y Puente, pues les ha prometido tramitar una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales a la tasa ordinaria de Adif. Va a incorporar a estas personas de manera plurianual en 480 al año hasta 2030. También se ha pactado crear un grupo de trabajo para la elaboración de un protocolo de actuación común coordinado ante alertas meteorológicas dentro del ámbito ferroviario. Además, se establece que se va a tramitar una tasa de reposición no inferior al 115%, pero hablabais de eso, en las próximas leyes de presupuestos, si es que hay. En el caso de Renfe se han establecido 1.200 contrataciones más, repartidas entre distintos colectivos, estructura, conducción, estaciones, mantenimiento, y no solo eso, también el acuerdo entre transportes y sindicatos obliga a incrementar un aspecto también esencial para los maquinistas, que los vehículos de carretera destinados a la actividad de mantenimiento sean más, vamos, que la flota que realiza estas labores aumente, y lo va a hacer en 300 vehículos, con una primera fase en la que en un plazo de 4 meses llegarían las primeras 100 unidades. Bueno, pues ojalá. Transportes ha logrado evitarse otras dos jornadas caóticas. Hoy se han incumplido, aseguran, los servicios mínimos. Y esto, pues claro, para los sufridores habituales, cancelaciones, retrasos, el caos. Sí, en lo que respecta a los servicios comerciales de Renfe, sobre todo, Ángel, porque tanto la media, la larga distancia, como la alta velocidad hoy tenían sobre el papel que operar con normalidad, al menos el 65% de los convoyes de media distancia, el 73% de los de alta velocidad y larga distancia, pero, como siempre a la hora de la verdad, el 20% de estos trenes pues no han aparecido en los andenes, lo que ha obligado a Renfe a reubicar a los pasajeros. Muy mal, porque tenía una entrevista de trabajo y no llego. No voy a llegar. No sabemos cuándo el tren va a salir o si lo van a cancelar. No sabemos nada. Aunque es verdad que la peor parte se la han llevado los pasajeros de cercanías. En esta, el cumplimiento de los servicios mínimos ha sido incluso menor. Ha alcanzado apenas el 62% a nivel nacional, aunque en varias comunidades ha sido bastante, bastante más bajo. Sobre todo se ha notado en el Rodalies de Cataluña. Ahí la cifra ha caído, dicen, hasta el 42%. Pilar, vamos a cumplir un mes del accidente de Adamuz el próximo finde. Ojo, un mes y seguimos sin tren entre el sur y Madrid y viceversa, por un trocito de vía. Es mentira. Y te recuerdo que ayer aparecía publicada una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que es que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa cobrando 2.500 euros al mes sin trabajar. Tal cual. El último informe de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha sido el punto de inflexión para acometer el problema de las bajas laborales. Se han disparado un 60%, su duración ha aumentado un 15%. Esto cuesta 16.000 millones de euros a la Seguridad Social, solo superado por el gasto en pensiones. Óscar tiene una empresa en Madrid de material sanitario, tiene 3 empleados y 2 están de baja. Lo que pasa es que no tienes ningún tipo de beneficio, porque ¿qué contratas a una persona? ¿Cuánto tiempo? Una persona por 10 días. No nos queda otra que seguir luchando por la situación, por lo que hemos creado y levantarnos con ilusión, pero sí es verdad que estamos con una mano atrás y otra adelante porque no tenemos ninguna solución a corto plazo. Las empresas vienen avisando. Rosa Santos, de COE. Hay empresas que se encuentran con 1.000 trabajadores que no van a trabajar, 1.250, algunas 5.000, y eso es imposible de resolver por la mañana cuando abres la persiana. Esto, si lo desescalamos hacia la empresa pequeña, es un problema que tiene también una extraordinaria gravedad. Por lo tanto, estamos, creemos, ante uno de los problemas más graves del país. El gobierno ha anunciado la creación de un observatorio para analizar estas bajas médicas. Promete que habrá una nueva propuesta para acortarlas. Borja Suárez es secretario de Estado de Seguridad Social. Un espacio en el que, con carácter permanente, más allá, digamos, de situaciones coyunturales, con carácter permanente nos permita no solo hacer un diagnóstico de cómo son los procesos, de cómo evolucionan los procesos, sino también de incorporar otros elementos que están relacionados con dificultades en la gestión de la prestación. Pilar, ahora vamos con el experto, pero te pido brevemente, seguro que es un problema económico, seguro que es un problema técnico, pero también es un problema sociológico, ¿no te parece? Mira, y una de las cosas que decía la AIREF, ¿verdad?, que lo hemos contado hoy en COPE, es que hay un 62% de posibilidades de ponerte de baja cuando cambias de contrato temporal a contrato indefinido. Sorprendente. Además, tienes un 30% de probabilidades de cogerte una baja. Y algo que no hemos contado, que es que los primeros días, 15 días de una baja temporal, la suma el empresario. Y ahí no está el coste. Hay que sumar ese coste al añadido a partir del día 15 que te paga la Seguridad Social, que somos todos, ¿no? Y todo esto sucede, oh sorpresa, desde la reforma laboral de Yolanda Díaz. Entonces, no lo sé, en el gobierno pueden crear 1 o 25 observatorios. Llevan 8 años en el gobierno, ¿verdad? Y esto no es un problema actual. Por lo tanto, no hay una voluntad de solucionarlo. Ese incremento del 60% se ha producido en los últimos 7 años. Jesús Laera es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense. Jesús, profesor, buenas noches. Buenas noches. Esto sí que da para una tesis, a ver cómo lo resumimos. Jesús, ¿cómo afecta el absentismo laboral, sobre todo a las pymes? Hemos escuchado a una afectada, pero en líneas generales. El impacto es muy alto porque hay un coste económico muy elevado. Del 4 al 15 día asumen las prestaciones sociales, las cotizaciones durante toda la baja médica, que es un alto coste. Además, hay que añadir las mejoras voluntarias de Seguridad Social a través de los convenios colectivos, que muchas de ellas alcanzan el 100% del salario durante toda la baja médica. Y a ello se unen los costes organizativos, porque las empresas tienen que acudir a sustituciones, a reorganizar el trabajo. A veces las plantillas están sobrecargadas. Por tanto, estamos ante un fenómeno de gran impacto y en especial en las pymes. Evidentemente, la proporcionalidad del impacto es mayor en las pymes. ¿Qué tal, Jesús, profesor? Buenas noches. A su juicio, ¿por qué han crecido tanto en los últimos años las bajas laborales temporales, ¿no? ¿Por qué? ¿Usted qué cree que hay detrás? Bueno, hay factores estructurales. El envejecimiento de la población seguramente va asociado a mayores problemas de salud. El aumento de la ocupación laboral y las tasas de empleo también. Pero luego hay problemas y están diagnosticados de deficiencias del propio sistema de gestión de las bajas médicas. Hay un problema estructural. El Sistema Nacional de Salud, que lo llevan las comunidades autónomas, son los que emiten las bajas médicas a través de la atención primaria, y quien paga la prestación, además de esos días de las empresas, es el INSS o las mutuas, ¿no? Por tanto, ese problema estructural está en el sentido de que unos dan las bajas y otros pagan, y en ese sentido las administraciones son diferentes. Los diagnósticos dicen que hay una mala cooperación e intercambio de información entre ambos actores. Los mecanismos de control son poco robustos, faltan recursos sanitarios. El INSS, que podría controlar mejor, no tiene estructura sanitaria. Las mutuas, que podrían controlar mejor, no tienen un marco normativo eficiente para ello. Y además lo que sucede es que los médicos de atención primaria en realidad no hacen un análisis de las capacidades reales del trabajador. Se limitan, a veces de manera burocrática, a emitir bajas médicas o a prorrogarlas sin ningún análisis de las capacidades reales. Tenemos un sistema de bajas médicas muy rígido, o se está de baja no se trabaja, se está de alta se trabaja. Y luego hay mecanismos que no funcionan en desincentivar el fraude, ¿no? Eso de que los convenios colectivos puedan incrementar hasta el 100% de salario, pues no ayuda a ello. Y luego los planes antiasentismo de las empresas pues han sido desactivados por algo que se incorporó hace poco, que es la discriminación por enfermedad, que está dando lugar a desactivar herramientas que antes eran útiles de mayor control y de menos incentivo al fraude. Por tanto, hay un conjunto de factores, el informe AIREF lo apunta, que nos lleva a ese crecimiento tan alto de las bajas. Y una última cuestión, profesor Lahera. El observatorio, con sinceridad, ¿servirá para algo? Porque no hace falta observatorio y ya diagnosticó el problema perfectamente. Bueno, hay excelentes informes, el de IBI, el de AIREF, el de la Asociación de Mutuos de Accidente de Trabajo, ahora todo el trabajo que pueda hacer el observatorio, y yo creo que lo importante es que se propongan medidas para solucionar los problemas, ¿no? Que haya más cooperación entre el Sistema Nacional de Salud y el INSS y las mutuas, que se haga un cambio de paradigma de las bajas médicas, que sean con un análisis funcional, a veces compatibles con el trabajo, con el teletrabajo, procesos de reincorporación al trabajo que a veces bajo supervisión médica son recomendables, modular las mejoras voluntarias de los convenios que tienen un efecto de incentivos negativos, crear unidades de salud laboral, tanto física como mental, en el Sistema Nacional de Salud, invertir en el Sistema Nacional de Salud porque eso va a tener repercusiones positivas, dar mayor control a las empresas del sistema de sus propias bajas médicas, potenciar la prevención de riesgos laborales. Es decir, yo lo que espero del observatorio es que no solo haga diagnósticos, sino que haga propuestas concretas y que eso se lleve a la acción política, porque yo creo que esta reforma es urgente. Pues tomamos nota, ahí queda y estaremos muy atentos. Jesús Lahera, catedrático del Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Complutense. Gracias por la clase, profesor. Pues encantado. Adiós, buenas noches. A ver si me caben unas cuantas pildoritas más. Pilar, los autónomos andaluces denuncian una situación límite precisamente por las lluvias y el agua. Desde ATA piden un paquete de ayudas urgente al gobierno, fondos del ICO, subvenciones directas, más que necesario, ¿no? Bueno, por supuesto que es necesario porque es una catástrofe natural y por lo tanto debería haber un fondo de reserva. Primero, para la ayuda inmediata y, en segundo lugar, a través del ICO, un acceso a un crédito mucho más fácil, con unas condiciones menos rígidas y con mayores posibilidades de alargar el pago a largo plazo. El presidente del Gobierno no anunció hace un mes 200.000 millones de euros para transformar el ICO en no sé qué cosas. Seguimos. El coste de la vida se ha disparado tanto en el último año que un hogar español ya destina 22.000 euros al año a gastos básicos. Según un informe de ROAMS, cada familia consume ya el 66% del salario que entra en cada casa. El encarecimiento de la vivienda, los suministros han reducido el ahorro, especialmente en Baleares, Málaga, Barcelona. Las cifras son tremendas, esto sí que es economía real. Claro, las cifras son tremendas porque aquí ya ponemos que en el alquiler nos gastamos más del 30%, en el alquiler o en la hipoteca, más del 30% de los ingresos netos en nuestro salario. Y luego es que ha subido todo lo demás, han subido todos los suministros, la luz, el agua, la gasolina, los seguros, la comida. La comida está imposible. Ir al supermercado, llevamos 5 años que es la bolsa menguante. Tú llevas los mismos 20 euros y cada vez hay menos cosas en la bolsa. Es verdad. Oye, cambio de tercio radicalmente. Air Europa retomará los vuelos a Venezuela de manera gradual a partir del próximo 17 de febrero. Es la primera compañía en recuperar el trayecto Madrid-Caracas. Recordemos que se cancelaron porque lo avisó Estados Unidos. Luego vendrían Plus Ultra en marzo, Iberia en principio en abril. Claro, se podrá viajar a Venezuela. El problema es para qué. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una relación muy intensa entre Venezuela y España. Hay miles de venezolanos residentes en nuestro país que se quedaron, por ejemplo, sin poder ir a sí. ver a sus familias. Hay muchos venezolanos que quieren venir a España para tres cuartos de lo mismo. Ya había una relación comercial relativamente importante, ¿no? A mí me parece que todo lo que sea normalizar relaciones para que las personas tengan conectividad es perfecto. Claro, otra cosa es que vayas a robar. Perdón. El Ministerio de Trabajo. Frase. Sí, sí. El Ministerio de Trabajo acelera la aprobación de la subida del salario mínimo hasta los 1.221 euros. Eso llega mañana a la Comisión de Asuntos Económicos. Es el paso anterior para que se apruebe en Consejo de Ministros. Yolanda Díaz. Estamos haciendo cosas que no hace nadie y que yo sé muy bien que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, voten a quien voten, valoran muy bien. Pero insisto, la esperanza tiene que ver con proyectos que sean creíbles, tienen que ver con cosas de verdad, tienen que ver que tiene que haber entusiasmo. Tenemos que hacer creerle a la ciudadanía y confiar en que la fuerza está en ustedes, en la gente, en la democracia. No está en las formaciones políticas, ni en mí, ni en los dirigentes políticos. ¿Pero qué dice? Pero qué película se está haciendo. Esta es la señora que se hace un vídeo en la feria del libro con un libro en la mano que pone abolir el trabajo. Sí, sí, no, a partir de ahí te puedes imaginar. Acabamos de escuchar ahora mismo a un catedrático decirnos que ha roto el mercado laboral, que el absentismo que estamos viviendo en España es producto de sus reformas. Bueno, pues nada, suma y sigue. Madre mía. Bueno, Pilarín, que mañana más. Descansa, que menudo fin de semana llevas. Y mañana tú también, volver despacio. Venga. Gracias, adiós, hasta adiós, ahora. Adiós, chao. Adiós, chao. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive y se debate. Va a ser dura la travesía del Camp Nou hasta los 100 y pico espectadores. Pensé que no iba a echar de menos Montjuïc. Yo por culpa de Lamin o de Mbappé en el Madrid, salvando la distancia, cada vez me gustan más las jugadas y menos el juego. No sé. Cómo se gana con talento. Y ahora mismo el Madrid, pues no, solamente si con Güler y Mbappé no tiene talento. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. El número uno del deporte. Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra. ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es.